lavadora, frigorífico. ¿Cuál me llevo? Si compro la estufa no me llega para el frigo, pero también necesito lavadora nueva. ¿Qué hago? Cómpralos todos. En El Golpecito los tenemos mucho más baratos. El Golpecito. Electrodomésticos nuevos con pequeños golpes o arañazos, más baratos y con 2 años de garantía. El Golpecito. En Alcalá de Guadaira, calle Mairena, calle Naranjo y Polígono Recisur. En Utrera, calle Corredera. 955-687611.